Camisas, polleras, vestidos, mallas, bermudas, jeans. Escuche estas ofertas. Bombacha de campo, 55 pesos. Short de nene, 12 pesos. Toallón algodón primera calidad, 19,99. Pase por nuestra única dirección, Ituzaingó al 1500. La Saladita de Lepicó, el lugar donde compra la familia. Y no se pierda la próxima semana la gran oferta de guardapolvos. Presenta a nuestro columnista especializado en política internacional, Andrés Repeto, director del observadorglobal.com. Olavarría, una ciudad abierta al mundo. Gestión, José Echeverri. Bueno, estamos con vos, Andrés. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Pato, buen día. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, a partir de ahora, la verdad, estás en un programa de televisión. Contame primero cómo es esto, ¿no? Bueno, nació el primero de febrero AndrésRepeto.tv. AndrésRepeto.tv es un portal de noticias internacionales, pero con todo formato televisivo. Es decir, Pato, hay notas editadas por mí con mi audio de los temas que me interesan y me apasionan y me gusta compartir con la gente, todo en formato televisivo y con una frutillita que me gusta mucho y que la vamos a experimentar por primera vez ahora el 8 de febrero y que va a estar dentro de AndrésRepeto.tv una vez por semana en principio, que es un programa de televisión donde lo voy a estar conduciendo yo, pero la gente va a participar co-conduciendo o por momentos conduciendo, ¿no? Es un programa que va a ser interactivo, donde la gente va a poder entrar, si tiene desde su casa la computadora con camarita, va a poder hablar conmigo, va a poder hablar con los invitados, bueno, vamos a charlar, es decir, la famosa caja boba de la tele va a pasar a ser una caja viva en el portal, ¿no? En Andrés. ¡Qué bueno! Así que están todos invitados. La verdad, ¿no?, que me encantó, te felicito. Es un nuevo lugar de encuentro, podríamos decir. Totalmente, es un nuevo lugar de encuentro con el formato en el que, digamos, nací a nivel laburo de televisión, pero bueno, mezclado con internet, pero con esta necesidad de que la gente esté comunicada conmigo permanentemente, ¿no? Así que la verdad que estoy muy contento. ¡Ay, qué suerte! Y con la ayuda de todos ustedes y con la gente que a través de Twitter, Facebook, redes sociales, también lo está empezando a compartir. Te felicito y te deseo el mejor de los éxitos. Gracias, Pato. Bueno, Andrés, tema Malvinas, tema importante, ¿no?, en estos días. Llega el príncipe, llega el buque. Sí. El príncipe William, hoy me preguntaba a una persona en Twitter... ¿Este es el mismo que se disfrazó de nazi en una fiesta? No, ese es el hermano, que tantos problemas le trae a la corona. Guillermo es el más correcto, el que se acaba de casar. Uh-huh. Va a estar 6 semanas haciendo entrenamiento de piloto y de rescate de helicópteros, lo que está haciendo en el ejército desde el año 2010. No va a tener ningún tema protocolar, pero... En honor a la verdad te digo, por todo lo que significa Malvinas, por todo lo que está pasando, me da la impresión, yo digo personalmente, creo que es intrascendente, ¿no? Sí. La visita de el príncipe Guillermo a lo que hace a Malvinas, sí, a las negociaciones y a un tema tan importante. Creo que hay mucho también en el inconsciente colectivo, ¿no? Que uno habla de un príncipe de Malvinas y los que tenemos 43 años, ¿no? O a partir de ahí nos vamos a acordar cuando vino su tío Andrés en plena guerra, ¿no? Entonces me parece que hay todo un juego de el príncipe, el principito Malvinas, que hace acordar a 30 años atrás. Sí. Obviamente genera, por ejemplo, en el gobierno lo ven como un acto de provocación. Dicen cuando podría venir como un estadista, y un estadista que más le pidieron, estadista y un sabio. Yo digo, la verdad que un chico de 29 años no le podés pedir ni que sea estadista ni menos sabio, ¿no? Coincido absolutamente con vos. Me parece que hay como una, se agranda, está bien, periodísticamente sí, también es interesante, la figura de, en este caso, un príncipe que no hace mella a todo lo que está pasando en Malvinas. Y sí, obviamente, genera también un poco de preocupación la venida de este buque, el más moderno en la flota británica, que también uno dice, bueno, la verdad que si hubiese mandado uno del 80, por de golpe la capacidad que tiene la Argentina a nivel militar, también hubiese sido un problema. Los británicos dicen, bueno, es parte de algo de rutina. Uno dice, bueno, en momento de tanta tensión quizás todo se podría evitar, pero me parece que también hay mucho para consumo interno, ¿no? Y en eso están los gestos, los símbolos, y en eso también están los discursos, tanto de Cameron, que es el primer ministro británico, como creo de la presidenta argentina, ¿no? Creo que no suma la necesidad de diálogo cuando un jefe de gobierno y el otro se hablan de diferentes tribunas, ¿no? Creo que las cosas construyen o destruyen, creo que acá no se construye para ningún diálogo, más allá de que Gran Bretaña, de manera unilateral, siempre ha dicho que ellos no van a hablar de soberanía, ¿no? Así que, bueno, es parte de esta historia que se vuelve a repetir cuando estamos a poco de los 30 años de una situación tan tremenda, ¿no? Y a 30 años de recordar a los 649 argentinos que perdieron la vida, todos los que quedaron heridos. Y creo que cuando uno habla también de soberanía de Malvinas, piensa en cómo estarán los excombatientes en la actualidad, ¿no? Así es, coincido. Y además, lo del buque creo que estaba programado también, siempre viene un buque tipo marzo por ahí a las Malvinas. Sí, sí, mira, supuestamente estaba programado, va a reemplazar a otro, un buque similar, los británicos mandaron a Irán, por todo el tema que hay con Irán. Uno dice, bueno, si no querés que haya más tole-tole, lo podés no enviar. No era el momento, ¿no? Justo. Pero creo que, mira, es un poco como todo, ¿no? Es decir, la Argentina hizo un movimiento que pudo, me parece, para mí fue interesante pedir ayuda a tus amigos o los países vecinos que no dejen entrar a los barcos con bandera de Malvinas, pero la realidad es que bajan la bandera de Malvinas, suben la británica y entran igual a ese mismo puerto, ¿no? Entonces, creo que cada país hace el movimiento que puede, en este caso Argentina pidiendo ayuda a países vecinos y del Mercosur, que tuvo toda una repercusión internacional, y Londres mandando un barco de ultimísima generación. Creo que para ambos gobiernos es un tema de Estado, por supuesto, y es una política de Estado, pero ambos gobiernos están con problemas internos y todos los gobiernos en cualquier parte del mundo, cuando pueden y de la manera que pueden, miran por la ventana hacia afuera y agitan cosas hacia afuera para que no salga hacia adentro, ¿no? Así que me parece que hay un poco de todo. Bueno, pasamos a otro tema. Si te puedo, sabes que con respecto a Irán, que es otro de los grandes temas de los que se está hablando, ¿se está también hablando hasta de una posible fecha de ataque, Andrés? Mira, la verdad, Pato, que en las últimas horas la cosa está fea. Lo publicó el Washington Post, de acuerdo a un periodista muy reconocido que estuvo en viaje con Panetta, que es el jefe del Pentágono, digamos, el secretario de Defensa. Y de acuerdo a este diario, y a no hubo desmentidas, desde Estados Unidos temen que Israel esté por atacar Irán en abril, mayo o junio. Esto se suma a una serie de declaraciones de los servicios secretos militares israelíes diciendo que ellos creen que al día de hoy Irán podría fabricar 4 bombas atómicas. Tiempo antes, desde este mismo hombre del Pentágono había dicho que ellos creían que Irán estaba a un año de construir la bomba atómica. Israel cree que se están acercando a la zona de no retorno, donde ya, por más que ataquen Irán, no le van a poder hacer nada. Entonces es ahora o nunca. Con lo cual, lamentablemente, sí, la situación del tema Irán está muy feito. También empiezan a hacer todo tipo de elucubraciones de, bueno, qué puede pasar si atacan Irán, cómo puede responder a nivel internacional. Pero la verdad que en estas últimas horas sí, la situación es bastante complicada y es la primera vez. Mira, creo que antes de ayer se hablaba de la posibilidad de una guerra después de la elección presidencial en Estados Unidos, es decir, después del 6 de noviembre. Ahora, en base a lo que dice el Washington Post, este periodista, y lo que habló con el jefe del Pentágono, es la primera vez que se está hablando de algo tan próximo, ¿no? Abril, mayo, junio. Bueno, dicen que el universo es mental, hay que hacer fuerza para que no pase. Bueno, Andrés, te agradezco, sabes tanto, que me quedaría pero horas escuchándote. Realmente, es un placer hablar con vos. Gracias, Pato. Bueno, y con dos temas pesados, ¿no? Y sí, me parece que el tema de Malvinas es importante no subirse a la escala de declaraciones, ¿no? Porque la verdad es que Gran Bretaña en el último tiempo se viene portando por vamos a defender las islas si es necesario, tenemos operativos, digo, pero me parece que no suma cuando se hacen discursos de tribuna, ¿no? Me parece que eso no suma nada. Verdad que no tengo la respuesta de la solución, sin duda es un tema largo, y me parece que el peor golpe que puede venir es en la exploración petrolera, ¿entendés? Sí, y eso es lo que están tratando de conseguir los británicos con financiación de cualquier lado, en este caso también de Estados Unidos. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Andrés, que tengas un excelente fin de semana. Nos encontramos, si te parece, el próximo viernes. Sí, no hay nada en el medio. Sí, no hay nada en el medio. El viernes, Pato. Y bueno, invitarlos a andresrepeto.tv, así nomás, andresrepeto.tv, a este nuevo espacio de encuentro. Muy bien, muchas gracias. Así será, allí estaremos acompañándote. Eso, Pato, buen fin de... Igualmente, muchísimas gracias. Gracias, por favor. Andrés Repeto, periodista de temas internacionales, que a partir de ahora está en un portal de televisión, andresrepeto.tv. Presentó a nuestro columnista especializado en política internacional, Andrés Repeto, director del observadorglobal.com. Olavarría, una ciudad abierta al mundo. Gestión, José Echeverri. Espacio publicitario. La Tranquera, bombachas de grafa, pantalones, vaqueros, camisas y mucho más. La Tranquera, mejor precio. La Madrid 3151. Hoy, de turno, Farmacia Fénix, tarjetas de crédito, obras sociales, con atención de afiliados al PAMI, envíos a domicilio sin cargo. Farmacia Fénix, Vicente López, 2257, teléfono 430-013.